comencé a tratar un tema que después interrumpí para comentar el discurso del Papa sobre la devoción a la Constitución y la postura de la devoción, pues continué y después tuve que volverlo a interrumpir porque tuve que estar en la primera comunión de mi sobrina mía. De modo que ha quedado eso un poco distante. Recuerdo que habíamos comenzado a estudiar los partidos, las tendencias opuestas en forma como de partido, que se formaron en el Concilio Vaticano I. El partido que entonces allí era la mayoría de los obispos del concilio, que era partidario de que se definiese el dogma de la infalibilidad del magisterio pontificio, y un grupo minoritario de obispos, máximamente franceses y alemanes, que se llamaban la oposición o los inoportunistas, es decir, los que no creían oportuna la definición. Estudiando cómo se habían formado estos partidos, qué carácter tenían y las razones que les movían a oponerse a la definición de la infalibilidad del Papa, habíamos visto algunas personas y algunas actividades del grupo de los católicos que se llamaban católicos liberales franceses, ¿no? Recuerdo que vimos aquella reunión en el palacio, en el castillo familiar del conde de Montalembert, había tenido lugar, en que celebró la misa el obispo de Orleans y Panlut. Estaban presentes, además del conde de Montalembert, también el conde de Falú, el príncipe de Broglie, más Théophile Froset y Agustín Cochin. En realidad era un obispo y 5 personas, una de ellas ausente físicamente pero adherida, de las cuales 2 condes y un príncipe. ¿Sí? Y esto lo dije para mostrar, para conocer, una anécdota un poco intuitiva, la mentalidad, el talante de los católicos liberales del tiempo del pontificado Pío IX en Francia, cuyo núcleo principal era aristocracia legitimista, partidaria de la transacción entre la casa real y el liberalismo para asegurar el porvenir de la monarquía en Francia, como el conde de Falú o el mismo obispo de Panlú, o bien aristócratas de entusiasmo liberal, como tantos lo había en Europa, como Montalembert, que además era descendiente por parte materna de aristocracia inglesa y muy admirador del régimen británico, o bien hombres de alta burguesía intelectual, relacionados con el ambiente universitario y con lo que llamaban en Francia la institución, es decir, el ambiente de la academia, de la lengua y el Instituto de Francia. Una cosa de alto nivel social y de poco arraigo sociológico popular, ¿no? Para acabar de caracterizar un poco el talante de aquellos 2 sectores, de los católicos liberales y de la mayoría del catolicismo francés de entonces, que seguía la posición de fidelidad al pontificado, de entusiasmo por el magisterio y las actitudes del Papa Pío IX, y que eran llamados ultramontanos, que en Francia quiere decir seguidores de más allá de los montes, o sea, fieles al pontificado romano, frente a los galicanos, los partidarios de la autonomía, diríamos, de la tradición de la Iglesia francesa, ultramontanos intransigentes, mientras los otros se llamaban liberales, ¿no? Y voy a leer unos párrafos de un historiador liberal, Pierre de Lagos, en su Historia del Segundo Imperio. Da una descripción con cierta ironía, con gran admiración también, pero una descripción de las actitudes del máximo dirigente seglar, del ultramontanismo intransigente francés, el gran periodista católico, seguramente el mayor periodista católico de todos los tiempos hasta hoy, Louis Bellot. Voy a leer, saltando, pero voy a seleccionar unos cuantos párrafos significativos de esta historia, que es Historia del Segundo Imperio, de Pierre de Lagos. Entro en la lectura. Dice este historiador: Bajo el régimen de Julio, o sea, en tiempo de la monarquía orleanista, que duró de 1830 a 1848, monarquía liberal y hegemonía social de burguesía liberal, para sostener los intereses de la Iglesia, había sido creado un diario, periódico que salía cada día, que tomó el nombre de L'Univers. Durante muchos años, varios años, esta nueva hoja, que se fundó en 1830 y pico, vivió una existencia más precaria que brillante. Los jefes del partido religioso se impacientaban de la oscuridad de su órgano. Hubiesen deseado a la cabeza de su principal órgano de prensa algún publicista enérgico, incluso un poco batallador, que llamase la atención de los lectores. Un día sucedió que este deseo se realizó. L'Univers entonces salió de los limbos, creció y se hizo famoso. Parece que sus patronos hubiesen debido felicitarse por ello. Sin embargo, el historiador es liberal y escribe con matiz irónico. Sin embargo, su gozo se mezcló de sorpresa, de inquietudes y de presentimientos. El hombre enérgico y batallador había sido hallado, pero verdaderamente era demasiado. Es decir, le salió más combativo de lo que hubiese hecho. El señor Luis Bellot, dice, había tenido una adolescencia, si no incrédula, indiferente. Pero después, ya algo mayor, en un viaje a Roma, sintió la emoción de la fe católica. Se convirtió prácticamente de un hombre neutro, indiferente a lo religioso. Se convirtió en un católico ferviente. El joven publicista volvió a París, desde Roma, no solo convertido a Dios, sino decidido a consagrarle sin reservas su fuerza, su talento, su porvenir, su vida entera. Se los consagró en efecto con la más sincera valentía, aunque en una forma desacostumbrada a este entonces. Este señor, ya digo, es liberal y nos va a hacer una presentación que es muy ejemplar de este enorme periodista católico, ya digo que iodécimo, en ocasión del centenario de la publicación de las obras completas por su sobrino, Miguel Bellot, dirigió a los editores de las obras completas de Bellot y que conmemoraban una conmemoración, recuerdo exactamente el centenario de la muerte o algo así. Iodécimo tiene una larga carta, que es un elogio completo de la fidelidad a la Iglesia y de la fecundidad de la tarea de este periodista. Al principio del imperio, Bellot era ya director del Univers desde hacía 10 años, pues en especialidad en 1842 comenzó a ser redactor jefe del diario. Allí gobernaba como dueño absoluto. Su edad ya madura brillaba en pleno desarrollo con ricas cualidades innatas, que ningún arte no había podido contener corregir. Había inaugurado para los católicos, segunda vez que lo dice el autor, una actitud nueva. Pero vamos a ver qué es esta actitud nueva. Ahora la va a describir. Nuestros padres, al comienzo de este siglo, ya digo, el historiador es liberal, no es que sea anticatólico, pero no es un hombre así confesional, ¿no? Es un historiador neutro, Pierre de la Gorse, escribe desde una visión de historiografía liberal. Nuestros padres, al comienzo de este siglo, siglo XIX, habían vuelto a tomar sus prácticas religiosas, pues de la época volteriana y revolucionaria, cuando se produce el retorno de las clases dirigentes francesas a la fe católica, a la práctica, vaya, primero la aristocracia, en el tiempo de la restauración, y después, en el segundo imperio, mucha burguesía francesa se va haciendo totalmente. Con devoción, pero con timidez, como si la sonrisa de Voltaire les persiguiese todavía, de modo que no solo no salían de sus templos, sino que se hubiesen reducido gustosamente en el interior de estos mismos templos, e incluso se hubiesen podido hacerlos pequeños, como los oratorios en que durante la Revolución se celebraba el culto. Bajo pretexto, dice este historiador, de que el ruido no hace bien, y de que el bien no hace ruido, guardaban el silencio hasta el punto de parecer muertos. Ya Montalembert, con la noble intrepidez del conde de Montalembert, el jefe del partido católico en el Parlamento, el gran defensor de la libertad de enseñanza de la Iglesia Católica, Montalembert, con la noble intrepidez de su gran corazón, había emprendido, después de 1830, de inyectar un espíritu más audaz. Montalembert en aquellos años tuvo una actitud valentísima, valentísima. Él, por ejemplo, no podía ver a los jesuitas, porque los jesuitas entonces eran muy antiliberales y él era católico liberal. Pero cuando los liberales anticatólicos atacaron a la Compañía de Jesús, presenté a algunos amigos, como la Cordea, que decía, no vamos a solidarizar la causa católica con la causa de los jesuitas, no les podemos pegar. Pero dijo, cuando los enemigos de la Iglesia atacan una institución de la Iglesia, tenemos que defenderla sin reserva alguna. Y va, y en la Cámara de los Pares de la Monarquía Orleanista, hizo dos discursos inmortales en defensa de la Compañía de Jesús, que dio la vuelta al mundo y que son clásicos. ¿Eh? Y así, y decían, vosotros sois unos cruzados. Y él decía, somos los hijos de los cruzados. Decían, se está formando un partido católico. Decía, somos el partido católico. Es decir, recogía el guante y daba la cara con mucha valentía. Montalembert y Bellot estaban muy unidos en el principio durante muchos años. Pero Bellot aquí dice, que mientras Montalembert era atrevido, Bellot, dice Pierre de Valois, era provocador. Confesaba su fe no solo sin respeto humano, sino casi como una bravata, como una bravata. En Francia había una tradición amplísima de antipatía a la Iglesia de Roma, y a la Iglesia italiana, diríamos, que más allá de los Alpes, más allá de los montes, tenían una conciencia de que la Iglesia francesa tenía una tradición distinta, litúrgica, internacional, y un calendario distinto del que estaba en mi satisfacción. Y decía Bellot, en un país todavía muy delicado, yo me convertí a la fe católica, dice, en Italia. Es decir, en Roma. Dice, para él, cuando hablaba de Roma, quería decir el Papa. Fue un tramontano con ostentación. Las apelaciones impopulares, lejos de asustarla, le atraían. Decía, un tiempo en que los jesuitas pasaban y eran muy tradicionales, poco amigos del liberalismo, y estaban muy combatidos por los masones y los enemigos de la Iglesia. Decía, el universo es en la prensa lo que los jesuitas en la Iglesia Católica. O sea que podía decir de una forma más desafiante. Defendía, eso ya comenzamos a ver el talante de este hombre, defendía la Iglesia en bloque, dice el historiador liberal. En sus obras, en su historia, en sus ministros. Y si en algún punto una apología desgraciada parecía que había abandonado la defensa, por este lado, allí, a cubrir esta brecha, se soltaba con su lenguaje enérgico, lleno de dedicación e incluso de fuerza paradójica. Se atacaban en decisión, defendían en decisión, se atacaban, eso se metía en todo lo que se tratase de cubrir. Le decían si quería meterse en política, y él decía, por ejemplo, yo no pertenezco a ningún partido, y en la Cámara yo no podía estar sino como sacristán. Esta palabra, con un tono particular, que muestra particularmente su humildad, incluso también su orgullo. Para defender la Iglesia no le hubiese desagradado papel alguno. Si hubiese sido sacristán, hubiese puesto la condición de defender el templo, además de adornar, sin salir a dar bofetadas a los predicadores del templo, ¿no? Y también de inspirar a veces a los que en él predicasen, o difamasen, o que flojeasen en su enseñanza. Si hubiese sido sacristán, hubiese arreglado el altar, hubiese salido a dar palizas en la calle, hubiese condicionado que el párroco fuese también muy intimista. Esto es la caricatura que va haciendo este historiador y este periodista que tenemos el gran hombre. Era Bellot de estos privilegiados cuya fecundidad siempre da y no se agota. Hablador libre, con un lenguaje realista, hubiese llevado al exceso su libertad gala si sus escrúpulos o los de sus lectores no hubiesen contenido su modo de hablar. Más incisivo que comedido, más vigoroso que elegante, que llegaba a veces, ocurría a veces, que caía en la vulgaridad. Por esto vulgaridad incluso era uno de sus artificios para llamar la atención de los espíritus y golpear su atención. Voy a poner un ejemplo de vulgaridad, ¿no? Cuando el Concilio Vaticano II, primero, se estaba definiendo dentro de la pontificia, uno de los sectores sociales franceses, que por influencia de hombres como el arzobispo de Orleans y Pandu, y el arzobispo de París, Darguay, Vaticano, y por la posición conciliadora con el liberalismo de dirigentes muy caracterizados del Partido Liberal, como Berruyer, entre los políticos, y Palou, entre los que habían actuado como militantes, diríamos, católicos, Príncipe de Broglie, etc., era la aristocracia del barrio de París, que se llama el Faubourg Saint-Germain. Entonces toda la nobleza francesa todavía vivía en lo que se llama el Faubourg Saint-Germain, el centro de París. Y en aquellos salones de Saint-Germain, las señoras de la aristocracia francesa estaban siempre maldiciendo la perspectiva de que se definiese el dogma de la infalibilidad pontificia, no solo en Saint-Germain, por influencia del catolicismo liberal y por tradición, simpatía galicana del legitimismo. El legitimismo era papista en Bretaña, ¿no? O en Lourdes, o en sitios así, pero en el barrio aristocrático de París era galicano. Entonces había damas de la aristocracia francesa, de esos también se fueron a Roma y alternaban con los obispos de la minoría, y había todo un comadreo, diríamos, por decirlo con el lenguaje que iba a emplear enseguida un comadreo de damas de aristocracia y de eclesiásticos liberales enemigos del Papa, ¿no? Y entonces Pelló estaba haciendo unas crónicas espléndidas, pues sacó un concepto. Dijo, además, este concilio, además de padres del concilio, tiene además matriarcas. Y le puso el nombre de matriarcas del concilio a las damas de la aristocracia legitimista francesa. Esto no lo entiendo. Este era su vulgaridad. Me soltaba unas cosas de ese tipo, caricaturizaba un clérigo liberal, un racionalista, y le soltaba una cosa de esas. Por la profundidad, ahora viene un elogio literario, por la profundidad de sus rasgos recordaba a Ladrillero. Por el tono imprevisto de su lenguaje y por la poderosa exageración de las proporciones, hay que pensar en Rabelais. A veces, el alma del gran periodista se suavizaba. Era para alabar a los muertos a los que quería. Por ejemplo, cuando murió Montalembert, en plena polémica, murió pobre, en plena polémica. Disgustado de ver triunfar el catolicismo no liberal y maldiciendo casi a Pío IX por dejarse adorar como un ídolo con sus partidarios. Pobre Montalembert, pasó un mal rato en aquellos años, ¿no? Y al día siguiente, L'Univers apareció con una orla negra que la rodeaba totalmente, la edición necrológica del conde de Montalembert, su adversario. Sabía que el ferviente católico dedicó un elogio necrológico con una orla negra. Y que en plena polémica decía el conde de Montalembert, del cual nunca se hablará mal en este diario. Y después se peleaba con él en las actitudes, pero siempre le defendió con él. Dice, para alabar a los muertos que tenía, para expresar sus inquietudes o sus gozos, encontraba acentos emocionados hasta la ternura y soberbios hasta la sublimidad. Su estilo entonces se templaba con las más exquisitas delicadezas. Su pensamiento se desplegaba con gracias que admiraban y encantaban. Después dice, pero esto solo pasaba de vez en cuando. Su tono en general era duro y vuelve a atacar su escribir, no sin admiración. Dice que si Voltaire se hubiese hecho papista, hubiese escrito como de Lanz. Esto lo he dicho como francés, ya se ve lo que quiere decir Voltaire, como tenía desprestigiado la fe, clase de ataques, ironías, etc. Después de 10 años de periodismo, Pelló tenía ya su partido, sus clientes fieles, casi sus fanáticos. Entre ellos, los más importantes eran los miembros del clero rural, que casi unánimemente había ganado para sí. Los curas, decía el redactor en jefe del Universo, están entregados, están perdidos de felicidad cuando me ven. Parece que he nacido para hacerlos felices. ¿Hasta qué punto los hacía felices? Es fácil imaginarlo. Todo lo que los curas rurales franceses detestaban, lo combatía Bellot. Todas las tiranías, pequeñas o grandes, que habían surgido sin osar sacudirlas, las derribaba en el ridículo y el desprecio. Les proveía de espíritu, nobleza, argumentos, literatura, teología, y con una generosidad incontable. A esta comunidad de antipatías y de rancunias se unía otro atractivo. Cuando bajo el régimen de Julio los curas rurales recibían las circulares o los folletos del Museo de Montalembert, se sentían intimidados tanto como encantados. El lenguaje elocuente del gentilhombre les mantenía a distancia y pasaba por encima de ellos. El universo era totalmente distinto. Allí encontraban un lenguaje popular que amaban. Nada de distinciones que les escapaban. Nada de matices demasiado delicados en que se perdían. Sino una manera de hablar redonda, franca y viva. Buenas palabras, no demasiado refinadas. Vigorosos croquis a la pluma, que se parecían tanto en que reconocían rasgo por rasgo a sus adversarios. Cada cosa, esto es una metáfora, que es una especie de describir la gente con cuatro rasgos, que enseguida la gente sabía a quién combatía. Algo de democrático y de devoto, de virulento e incluso de grosero, y con esto, entusiasmos de fe que les arrebataban. Con su espíritu sagaz y advertido, Bellot sabía dónde tenía su casa. Son los curas del campo los que han fundado el universo, decía en 1854. Y nada era más verdadero. Después dice que Bellot, con este gran empuje en el clero francés, tuvo el peligro de la intolerancia y el peligro de juzgar desde el periodismo. Así lo juzgó el obispo de París, el de Orleans, hasta el punto que buscaban que el Concilio Vaticano II diese una advertencia a los periodistas. Dice que el periodista se metía en cuestiones doctrinales y juzgaba a los obispos. Ahora describe lo que hacía el universo con el episcopado francés. Como que tenía facultad para elogiar, también tenía la facultad contraria y usaba libremente de ella. Atacaba ancianos sacerdotes muy virtuosos, pero que eran suspectos de galicanismo. Se acostumbró poco a poco a distinguir los obispos entre buenos y malos. Los buenos eran entonces los más numerosos, iban siendo cada vez más numerosos. Y los otros, que sin duda no eran malos, pero que se trataba de aislar, pues los que quedaron en una minoría del Concilio Vaticano. Bajo las formas de veneración se ocultaba un control, la inspección, la surveillance, una especie de patronazgo que tenía un aire de dominación, es decir, que el universo dominaba sobre el clero de Francia por encima de los obispos, ¿no? Los obispos que no estaban de acuerdo con él, porque todos los ultramontanos estaban en sus manos. Varios prelados lo sentían y expresaban sus deseos. Bueno, entonces un obispo consiguió meter un conflicto por la cuestión aquella de Donoso Cortés, una polémica que hubo, y llevó la cuestión a Roma. Y esperaban que el Papa diese una disposición frenando a los laicos que se metían a mandar en la iglesia. Y entonces el arzobispo de París, entre tanto, prohibió el universo a su clero. El clero de París le prohibió la lectura del universo que se publicaba en París. Entonces Bellot apeló al Papa contra la prohibición del arzobispo de París. El Papa la recibió y le dirigió una carta en la que le aconsejan respeto a los obispos y evitar polémicas inútiles, después de hacer un elogio muy, muy fuerte del servicio que está prestando la Iglesia a la prensa católica. Claro, el Papa no podía dar un palo al arzobispo de París y decir, bueno, tú chilla contra quien quieras, te metes con quien quieras, no le podía delegar ningún laico el poder de juzgar a los obispos. pero si hubiese pensado que era un periodista enemigo de la Iglesia, no le hubiese hecho una bendición elocuentísima que todo el mundo entendió que el universo había salido triunfante de la maniobra, que no había movido ni tampoco. Entonces, con el jefe pontificio, se fue a ver al arzobispo y pactaron. Dice, yo voy a decir que retiro la acusación que he dirigido a la Santa Sede contra el ordenado del obispo, que la apeló diciendo que el arzobispo injustamente le había condenado. Dice, yo voy a retirar la apelación al Papa. No había sido resuelta todavía jurídicamente, sino solo por este procedimiento de la carta. Y usted retira la prohibición del R-Universo. Muy bien, muy bien. Entonces el arzobispo retiró la subvención del universo ante la bendición pontificia y Bellot dijo que había retirado la apelación a Santa Sede, que había apelado en el presidio. Bien, esto, este historiador, sin pensarlo, pues hace un retrato formidable de este hombre tan sorprendente. Genial, el periodismo en todos los tiempos, católicos y laicos, yo creo que es de los periodistas más geniales en toda la historia, porque además llevó un diario sin público a ser uno de los órganos más influyentes de Europa, como se llama el caso, hasta el punto que si el ambiente que llevó a la definición de la autoridad pontificia se creó un estado de opinión en la Iglesia que hizo necesario que la cuestión se resolviese de una vez y se cortase con una definición dogmática la polémica que llevaban los galicanos en los tiempos del siglo XIV prácticamente. Pues por dos órganos, un órgano científico, teológico y hecho por jesuitas en Roma, la Seguridad Católica, que ejerció desde 1850, que se fundó durante todo el pontificado de Pío IX, sobre todo, que es una influencia inmensa en la doctrina teológica y en todos sentidos, obra de cuatro o cinco personas geniales, como Bruno Liberatore, Kelly, tres o cuatro jesuitas, mitonistas, papistas, muy antiliberales, muy fieles al Papa, y muy competentes, desde gran categoría filosófica y teológica, y cultos, escribían espléndidamente bien. Esto y el universo, que lo escribía Bellot prácticamente. Estos dos órganos influyeron inmensamente en toda la conciencia de la Iglesia de que había que afirmar la autoridad doctrinal y aclarar dogmáticamente lo que era tradición y fe de la Iglesia del carácter supremo e infalible del magisterio de la sede romana. Después, ahora voy a leer brevemente la descripción de los adversarios, aquellos que vimos reunidos en el castillo de la casa de Montalembert, en torno del Grand Duc, en las conferencias de la República. Eran antiguos aliados de Bellot. Habían combatido con él por la libertad de enseñanza, pero votada la ley de 1850, había cesado la alianza, porque la ley de transacción, Bellot no la aceptó la transacción. En cambio, la transacción se la inventó de Van Loop, pactando con Piers. Todavía se rompió la alianza sin llegar todavía entonces a una hostilidad. Pero los disentimientos se habían ido haciendo cada vez más profundos. Los católicos, como los otros, tenían también su programa. Programa completamente diferente del de Bellot. Tanto que, y por eso leo eso, podría decirse que solo la fe dogmática les unía. Solo la fe dogmática era su único punto común. Y eso es verdad, en aquel momento no había ninguno entre los católicos liberales franceses que haya síntomas de que tuviese corrompida su fe dogmática. Como dice Petit, así como no se puede ser modernista de buena fe, se puede ser católico liberal de buena fe, en lo práctico, conservando la fe dogmática. Bueno, Montalembert no tenía siempre ningún problema de fe, y yo creo que ni Van Loop tampoco. Pero ellos vivían en su siglo y lo amaban, y habían concebido el generoso pensamiento de conducir el mundo a la Iglesia, aunque la Iglesia, salvando sus principios, tuviese que dar ciertos pasos hacia el mundo. Sin pensar muchas cosas excelentes de la sociedad moderna, escribió uno de ellos, creo que nuestro Señor puede sentarse a su banquete, así como se sentó en el banquete del publicano y en las bodas de Caná. Como habían crecido, se habían educado bajo regímenes libres, liberales, quiero decir, no se creían obligados a desaprobarlos, y sobre todo no imaginaban que el gusto de la esclavitud, del régimen autoritario, pudiese ser una condición de la virtud, como el político, la simpatía, con las formas parlamentarias, etc. En sus pensamientos, más flotantes que precisos, y generalizados de intento para no alejar a nadie, hablaban de una forma imprecisa y para acercarse a todos, hubiese sido fácil tal vez descubrir errores y sobre todo ilusiones. Pero estas ilusiones tenían una fuente tan generosa que su memoria no podría quedar por ella dañada. Eran de origen, de estado, de fortunas diversas, pero todos altos, pero reunidos en el mismo designio, el de aclimatar su fe en edades nuevas. Conocemos ya al mayor de entre ellos, Montalembert. Al lado de él, a Corder, el amigo de su juventud, muy diferente de él, liberal, con un matiz más democrático que Montalembert y con cierta solemnidad clásica, dominico, educado en Roma, más escolástico, pero en cambio con más talante democratizante que Montalembert. Acorder de una elocuencia desigual pero sublime, a veces de un estilo tenso pero grandioso, con formas graves y un corazón tierno hasta la pasión. Acorder, habiendo guardado en su frente algunos rasgos de su maestro Lamennais, humilde y santo, a pesar de sus rasgos a veces altivos, sus prontos altivos, sometido, pero con revueltas siempre reprimidas, en una austera actitud de penitencia y de obediencia religiosa, vibrante, pero siempre contenido, enfebrecido, aunque siempre puro. Es una descripción muy bonita de la palabra, que es un hombre espléndido, un gran religioso. Por encima, por debajo de estos dos grandes hombres, Montalembert y Lacordaire, que fueron los superiores, y que no fueron los responsables de que se formase así en ese sentido el partido de la se dibuja una fisonomía fácil de reconocer, la del Monseñor de Pardou. Los que han oído decir unas tantas cosas de él ya lo reconocen. Voy a repetir lo que hice otros días porque algunos no están. El señor de Pardou, como que no quería que se definiese la autoridad del Papa, es aquel que en las 48 horas que precedieron al acto de la definición escribió dos cartas al Papa Pío IX para que no lo definiese y exhortándole que dejase que el concilio definiese, pero después dijese al concilio que él no quería confirmar la definición porque aunque era verdadero no convenía decirlo y para evitar tensiones en la iglesia y esperar tiempos mejores. Y cuando Pío IX estaba preparando la encíclica Quanta Cura de 8 de diciembre de 1864, acompañada de los 80 textos sacados de alocuciones pontificias de papas anteriores y del mismo, que se llamó Syllabus, catálogo de los errores modernos condenados por el Magisterio Pontificio, que acompañaba la encíclica Quanta Cura, para impedir la promulgación del Syllabus y la Quanta Cura, estuvo en Roma una larga temporada y tuvo 14 audiencias sucesivas con Pío IX para convencerle de que no hiciese la Quanta Cura, de que así el obispo de Orleans, generoso también, aunque con menos abandonos y carente de voluntad de ocultarse, no sin duda, que parecía por todas partes. Espíritu perseverante y atrevido, lleno de cálculos y de medidas, activo más que nadie, maravillosamente propio para asimilarse en profundos estudios y sobre todo muy apto para utilizar los trabajos de otros, porque no era un hombre creador biológicamente, pero sabía escribir de esa manera, que escribía bien los retales de los otros, escribía los corales y muchas cosas, y libros de educación y todas esas cosas. Casi siempre maestro de sí mismo, aunque muchas veces arrastrado por accesos, resuelto con un matiz imperativo y gustosamente dominador. Hubiese querido que el Papa lo obedeciese a él, sin duda. En la misma fila, en esta misma fila, podemos destacar a Lucía de Palo, que llegó a ser célebre en 1849 por su corto y fecundo ministerio, como ministro con el emperador, el presidente Luis Napoleón Bonaparte, el futuro Napoleón III, fue el que preparó la ley esa de enseñanza de 1850, y entre tanto tenía el poder de presentación de los obispos en nombre de la corona francesa, de la poder del Estado. Entonces hizo obispo a Dipanluc, ¿no? Dipanluc le había hecho ministro, ¿no? Porque Dipanluc tenía una gran influencia política, y el acercamiento de Dipanluc con el presidente de la República, Luis Napoleón, gestionó Dipanluc el ministerio de Palou. Esto no lo digo ninguna simonía, no es un hecho, se fueron apoyando uno a otro, y se parecen mucho Palou y Dipanluc. Hábil, valiente, lleno de miras políticas, católico, pero no dedicado exclusivamente al partido católico, porque tenía otra preocupación, la del partido legitimista, que aspiraba a aconsejar en sentido liberal, la fusión. Después, en un segundo término, un poco borrados todavía en medio de sus ilustres amigos, encontramos los últimos llegados al grupo, un poco pequeños y inteligentes. Uno es Albert de Broglie, el príncipe Alberto de Broglie, un historiador, un escritor, un culto. Y el otro, Agustín Cochet, más joven, en él se personificaba un desinterés sin cálculo, un espíritu fino, unido a una bondad tierna, una elocuencia familiar y elevada, gozosa y deseada. Bueno, estos son estas personas. Ahora, aquí hay que notar una cosa, que no quiero alargarme más. Los católicos liberales se reunían, paso en estas páginas, se reunían en tiempo de vacaciones. Por ahí se encontraban todos en tareas políticas y todo un tiempo de vacaciones, cuando estaban cada uno en sus tierras, ¿no? Se reunían, se invitaban en sus casas, en Bourtiré, en casa de Palou, o en La Roche-en-Brenil, el castillo de Montalembert. Y Monsieur Melun escribía al señor Palou: pasamos nuestros días no solo más que a correr el ciervo, cubrir las tardes, cazar ciervos, ¿no? Porque esas eran cacerías que tenían esos chateaux franceses que tenían. Dice, más que correr el ciervo, corremos a Monsieur de Lyon. Es decir, que iban a cazar, pero se pasaban el día criticando del universo, ¿no? Estos conciliábulos salían planes de defensa, cambios de pensamientos, se fijaban por escrito. Durante este tiempo, Luis Bellot corría por las playas de Bretaña o los campos del Poitou. Visitaba los menos los castillos que sus amigos aristocráticos amigos, pero visitaba mucho más los presbiterios, las casas de los párrocos, ¿eh? O las rectorías, ¿no? Lo trataban de castillo, de chateau en chateau, y luego de rectoría en rectoría, ¿eh? ¿Cómo era recibido? Tenemos un relato. He comido en Lannion con 40 sacerdotes. Montalembert ha sido aplastado en la persona de su único amigo, que se ha confesado vencido. O sea, había, de los 40 curas había uno, admirador de Montalembert. Habló y los otros 29 se echaron sobre él, dice que estaba equivocado. 40 curas en favor de la línea del universo que dejan solitario y humillado al católico liberal. Me tratan como si fuese un obispo, dice Bellot, con plan irónico. La palabra no era excesiva. Asistía a distribuciones de premios en seminarios. Se le leían versos. Se le aplaudía cuando entraba en los refectorios. Se le daban, se cantaban en torno a él, diríamos, con tibio caramellas. Y él organizaba recepciones, etc. Esto ofuscaba a algunos prelados. Los obispos se enfadaban, porque seguramente no eran tan bien recibidos ellos en la visita pastoral como era el director del universo cuando pasaba por la parroquia, ¿no? Pero los curas estaban encantados. No se cansaban de oírle en que era un conversador espiritual, libre, incansable, que a veces les alegraba con palabras buenas o les edificaba por su piedad. Él mismo no quedaba tampoco menos satisfecho. Si yo tuviese necesidad de refundar el universo, de volver a fundar el universo, bastaría que Dios me diese un poco de salud y mi director y un poco de dinero para hacer la vuelta a Francia. Encontraría enseguida nuevamente suscriptores. Es decir, un poco de dinero para poner en marcha el diario. Bueno, entonces ya, corto eso, ¿no? El grupo católico liberal, como explica también de Caniente en otra historia, convirtió en diario una cosa que antes era un semanario, una revista mensual, que era correspondiente, para hacer la competencia en el universo, pero no pudieron. En aquel momento, en Francia, a causa del ultramontanismo y esta actitud nueva que dice este señor, que era nueva en Francia, una actitud de amor a la Iglesia global y de defender toda su tradición y todas sus instituciones, y la batalla del universo contribuyó pues a que se introdujese definitivamente la liturgia romana, que era obligatoria pero no se cumplía en las diócesis francesas. Francia pertenece a Occidente, no tiene una liturgia distinta como los eslavos o los melquitas o los coptos, y el legislador de la liturgia es de la sede romana, pero aunque había liturgia romana, los obispos franceses consideraban autónomos en la liturgia, y en Francia, hasta que Pío IX se impuso, y en esto le ayudó mucho la obra de Granger, benedictino, que era muy amigo de Bellot, no se celebraba la fiesta litúrgica de San Gregorio VII, Papa. No estaba en el calendario, no estaba en San Gregorio. No había fiesta litúrgica de San Gregorio. Y no la había porque había excomulgado reyes. Decía que los reyes cristianos no podían ser enemigos de Cristo. Y por tanto, como que la tradición de la Iglesia francesa es que el Papa no puede juzgar a los gobernantes como tales, porque el gobierno es independiente de la autoridad de la Iglesia no tiene autoridad sobre lo temporal, ni directa ni indirecta, un Papa que había ejercido un poder sobre los reyes, que le costó pues la vida prácticamente, no le costó la derrota, la cárcel y todo eso, pero en un momento dado había tenido arrodillado en Canosa al emperador, la humillación de Canosa, San Gregorio VII, que después murió en el destierro diciendo, muero en el destierro por haber amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Este santo que está en la iglesia, es uno de los mayores papas de toda la historia de todos los tiempos, ¿no? El que derribó el feudalismo eclesiástico y emancipó las abadías y los obispados de la jerarquía feudal. En la estatua, el estado espiritual frente al señor de los señores temporales, ¿no? San Gregorio VII tenía su misa suprimida en los misales de las diócesis francesas desde siglos. En el gran siglo de Luis XIV, pues se sabía, ya una costumbre de la Iglesia Galicana el no considerar santo al Papa Gregorio VII. Pío IX no pasó por esas cosas. Había otras cosas en Francia, por ejemplo, el manual de filosofía que se utilizaba en un momento dado durante décadas, en 1800, del tiempo de restauración y antes, desde principios del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XIX, tal vez más de medio siglo, la filosofía en los seminarios se enseñaba con un manual que llamaban el manual de Lyon, que era completamente ontologista. Y cartesiano, malebranciano, ¿sí? Y la escolástica tomista no entraba allí porque estaba bloqueada por la tradición del cartesianismo que era propio de la Iglesia Galicana. La Iglesia Galicana era cartesiana. ¿Sí? Había un barrido el aristotelismo y consideraba la escuela como una cosa, ¿no? ¿Sí? La Iglesia Galicana, el mismo Fenelón, que era un tramontano, y Bossuet, desde luego, Massillon, que eran cartesianos en las cuestiones de conocimiento de Dios, especialmente esas cosas. Pues esto no había forma de vencerlo hasta que Pío IX, pues, por cierto, que el Universo en 1850 y pico publicó un manual cartonista, ¿no? Y también intervino en meter la escolástica en Francia, pues el propio Granger. Pero lo que pasó es que Pío IX, que entonces el índice de libros prohibidos, esto sí, se consideraba que tenía autoridad en toda la Iglesia y ni los galicanos se atrevían a despreciarlo. Era una prohibición de leer el libro, porque era hostil a la fe o podía desviarlo. Puso en el índice de libros prohibidos el manual de filosofía que utilizaban los seminarios franceses en Santa Cruz de esta manera. Pero así, esto fue una batalla terrible. Pues si no se va entonces, pues peor estarían que están. Y esto lo hizo pelear. Bueno, yo he querido sugerir actitudes, ¿no? Pues, actitudes. Este historiador dice, yo lo pienso, que unos y otros tenían fe. Lo que pasa es que Bellot, pues, era un hombre, diríamos, por decirlo con el lenguaje de sus adversarios, ultra consecuente, ¿no? En cambio, los otros eran, sobre todo, adaptacionistas y estaban siempre a punto de ver en qué punto había que mantener los principios en el terreno de los principios y en lo práctico poder conciliarse con enemigos de la Iglesia por las necesidades del tiempo, pues, para poder vivir en una sociedad plural, como dicen ahora, y poder entrar en la sociedad moderna y etcétera. Esto era entonces el ultramontanismo intransigente que llevó, que apoyó mucho la autoridad del magisterio pontificio y el catolicismo liberal en Francia. Pero ahora quiero decir, durante un minuto, cómo era la oposición alemana. Era distinta. Lo leo en Granderat, el historiador del Vaticano I. Es digno de notarse que la agitación excitada primeramente en muchos países contra la infidelidad pontificia, después de la definición, quedó casi exclusivamente limitada a Alemania, y allí se convirtió pronto en una revuelta contra la Iglesia y en una apostasía completa, porque en Francia no hubo unos católicos que por no aceptar la definición, todos lo aceptaron, quedasen fuera. Esto fue así por, sobre todo, casi exclusivamente, por el célebre sacerdote, no obispo, profesor de teología, hombre celebérrimo, tan célebre como es ahora Hans Küng, y más bien más que menos. ¿Cómo ocurrió que fue en Alemania que hubiese una resistencia tan formal y tan tenaz contra la definición? El doctor Scheven, teólogo grandioso, importantísimo, ortodoxo, parece que ha dado en el clavo, ha precisado bien esta cuestión, ha dado sobre esta cuestión con una respuesta exacta. Indica, describe la organización exterior de la resistencia y sobre todo enumera las personas que tomaron una parte preponderante. Y nota que los principales jefes eran profesores de universidades, a los cuales siguieron profesores de los gimnasios de enseñanza secundaria. Incluso donde se arrastraron a la campaña anti-infalibilista personas de elevado rango, laicos, aristócratas, burgueses, etc., como ocurrió en algunos en Múnich o en la Renania, en donde fueron arrastrados laicos de distintas condiciones en una posición antipapal, fueron los profesores de universidad que, por su ejemplo y sus provocaciones, pusieron en movimiento estos grupos para hacerlos servir a sus intereses. Finalmente, quienes lanzaron por delante, es decir, quienes pusieron ante sí como una especie de vanguardia a los profesores laicos, eran los profesores de teología, los sacerdotes profesores de teología, Su iniciativa era, por otra parte, notoria. Es decir, todos sabían que era un movimiento llevado por teólogos, sacerdotes teólogos, que arrastraron a profesores universitarios y a otros profesores, y a través del prestigio, que en Alemania es muy poderoso, del profesorado, arrastraron a cristianos, aristócratas, o profesorados médicos. Dominándolos a todos, como el director de todo el movimiento, hay un hombre que utilizaba desde hacía 10 años su posición fuera de comparación, de incomparable influencia, que había adquirido por sus trabajos científicos. Su finalidad era procurar a los, entre comillas, sacerdotes de la ciencia, el concepto de Dalinka, que eran los científicos, los profesores universitarios y los teólogos, ¿sí? Como llamaba Dellinger a los sabios, procurar a los sacerdotes de la ciencia, como llamaba a los sabios, a la cabeza de los cuales se encontraba, un poder parecido al que tenían en el pueblo de Israel los profetas, delante del cual se inclinasen incluso los jerarcas de la iglesia. Esto es igual, es una frase de Dellinger escribiendo. Sobre todo, tenía la convicción que había que glorificar, mantener la fuerza en el mundo de las universidades alemanas, que eran las verdaderas y legítimas universidades, y como el más elevado tribunal en las cuestiones del espíritu. Este hombre era de Arriba. O sea, era una oposición, esto parece un poco extraño, leído así, pero ahora estamos. El otro día yo leí un texto de Pablo VI. No se hace caso del magisterio de la Iglesia, se hace caso de lo que dicen estos papas. Se hace caso, lo dice caso también recientemente en otros textos, se hace caso de aquellos autores de quienes hoy día los medios de comunicación social dicen que hay que hacer caso. Se hace caso de aquellos que Pablo López Castelló te llamaría, entre comillas, los entendidos, que ejercen una dictadura en el mundo de hoy, una dictadura. Ballarín, o sea, en Ballarín, escribió una vez un artículo en un diario que decía, el pueblo cristiano antes hacía caso del Papa y sabía que tenía que hacer caso del Papa. Ahora sabe que no tiene que hacer caso del Papa. Y no sabe de quién tiene que hacer caso, del que le dicen, según el tiempo viene, que son los. ¿De quién hay que hacer eso? Pues de Hans King, de Leonardo Boff, de Gutiérrez, de Kampfanner, o de ese. Pues esto es lo que ejercía Dellinger en Alemania. Es decir, hay un artículo del padre Ramier, una cosa que escribía una publicación periódica provisional, que se llamaba Bulletin du Conseil, se hacía en Roma porque estaba en Roma como teólogo de su obispo, dos obispos franceses le llamaron a Enrique Ramier como teólogo suyo, y estaba en Roma asesorando a los obispos. Y el hombre que siempre trabajaba y no se cansaba nunca de hacer cosas, estando allí, pues escribió una publicación que se llamaba Bulletin du Conseil. Y allí escribió una serie de artículos que están reproducidos en una colección que hay aquí, que se llama Suma Filosófica del siglo XIX. Y hay unos artículos preciosos sobre la oposición católico-liberal y la oposición que él llama racionalista, universitario. En esto está descrito. Es decir, así como en Francia tuvo más fuerza, por una parte, la tradición galicana, y el motivo esencial fue el catolicismo liberal, en Alemania tuvo más fuerza el racionalismo teológico, impulsado por unos teólogos, los profesores de teología, que consideraban que la autoridad decisiva en la Iglesia la tenía que tener la ciencia, el saber humano, ¿sí? Y que es más importante lo que dice un teólogo, que lo que enseñase un concilio, lo que enseñase un papa, lo que enseñase los obispos, que tenían que obedecer a los teólogos, que tenían que marcar el progreso de la Iglesia. Y esta es la oposición. Se me ha pasado el tiempo. Solo voy a enunciar rápidamente de qué trataré en el próximo día. Cuestión grave y seria, ¿no? Entonces se hablaba de ultramontanos, que quiere decir papistas, o de intransigentes, y de católicos liberales. He dicho que los católicos liberales estaban unidos, la mayoría de ellos, los mejores de ellos, estaban unidos con los intransigentes en la fe. No tengo la más pequeña duda del fervor de la fe de un Montalembert con una cordera. Lo que pasa es una cosa, que las cosas tienen su... Lo de Alemania está distinto. La posición racionalista alemana llevaba muchísimo más veneno doctrina, porque se daba ya en el campo especulativo. Lo que pasa es una cosa, que algunos autores, y tienen razón, en elogio del catolicismo liberal, han dicho que tiene una conexión de precedente con etapas más maduras del movimiento católico, más democrático en lo político, y con una evolución de la conciencia y de la cultura que llevó a una evolución de actitudes. Y el historiador del movimiento católico en Francia, en la Tercera República, pone una conexión mediante la democracia cristiana de los tiempos de León XIII y siglo XX entre los católicos liberales y el modernismo. Esta conexión existe. Y hay una relación misteriosa, creo que es, que puede buscar, retrocediendo para atrás, entre el modernismo en la Iglesia Católica, el que condenó San Pío X, y lo que en el mundo protestante se llamó liberalismo. Porque en el mundo protestante, un protestante liberal no quiere decir un católico liberal. Un protestante liberal no es un protestante que en política quisiese dar mucha importancia al Parlamento o las libertades políticas. No. Un protestante liberal es lo mismo que un católico modernista. ¿Sí? Hasta el punto que en el mundo protestante la dicotomía que atraviesa todo este siglo, comenzando a fines del XIX, una forma muy patente, pero que es visible, pero completamente tangible en los años anteriores a la Guerra Mundial y en los actuales, es un lenguaje que también se emplea ya en el mundo católico, de llamar a ciertos cristianos conservatives, conservadores, y a los enemigos de estos liberales. En América, en Inglaterra, le llaman liberal, con el nombre político de los partidos. De los partidos o de las tendencias, ¿no? Porque un liberal en el mundo americano no es un señor que defiende la Constitución americana, no más. Es uno que además defiende el aborto, la legalización del homosexualismo, la enseñanza laica, la prohibición de leer la Biblia en las escuelas. Esto es un liberal en América. Y la cosa tiene su razón de ser. Y un conservative en lo religioso, pues les explicaré el día próximo lo que es. Un conservative, en todos los textos que yo reuní en cristiandad, que es una pequeña antología, pero bastante significativa, con una bibliografía que me dejó mi amigo David Escada, protestante conservador. Yo les leeré una serie de textos y verán lo que es un liberal o un conservador en Estados Unidos, en Suecia, o en Alemania, o en Holanda. Y está la cosa clara. ¿Sí? Para anticipar el tema, un texto de un americano calvinista, Marcel Lutsky, que dice así: presenta el duelo que se plantea entre un liberal o modernista y un evangélico o conservador. ¿Cuál es el Cristo que invocamos al propugnar el ecumenismo? ¿Un Cristo humano? ¿Un individuo sin preexistencia, sin encarnación, sin nacimiento virginal? Jesucristo, que es solo un mito, como forma del Señor, es una persona despojada de todo sobrenaturalismo, es el Cristo sintético de John Knox, es decir, un hombre al que la comunidad eleva la categoría de símbolo, es un Cristo metamorfoseado, esto es, una persona humana que llega a ser divina, o es el Cristo revelado de las Escrituras, es un protestante, pero veamos el peso de la tradición de siglos, que es anterior a la separación, la segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado, Hijo de Dios vivo, nacido virginalmente, cabeza de la Iglesia y Señor de las Naciones. ¿Qué Cristo va a recibir la preeminencia? ¿Será el único Señor o habrá muchos Cristos? Dice que es ingenuo pensar que se pueda hablar de una unión, una unidad, una paz y una armonía en el mundo cristiano sobre la base de decir, dejemos de lado las cuestiones doctrinales. Dice, el que dice esto es un hombre de mente cerrada, porque no ha hecho ningún esfuerzo para ponerse en la situación del conservador. Un conservador es uno, conservativo, religioso, evangélico, es uno que sabe que las cuestiones doctrinales son capitales y no puede aceptar, no puede aceptar. El dogma aceptado por los ecumenistas dice que el Espíritu Santo es obra del autor de la diversidad como de la unidad. Dice, no atribuyamos al Espíritu la diversidad de creencias sobre la persona y la obra de Cristo. El Espíritu Santo obra la unidad de la fe, no la confusión. Muchos dones, pero la fe no la confusión. No revela a la Iglesia un Cristo humano, un Cristo mítico, un Cristo sintético, un Cristo metamorfoseado, y el Cristo divino. Esto no lo va a hacer. Invitar a quienes sienten tan diversamente a creer que pueden hallar todos cobijo a la sombra del toldo ecuménico es destructivo de la concordia y de la armonía. Hay que imaginar a un predicador evangélico conservativo adoctrinando a su congregación, es un protestante el que lo dice, con las definiciones de Nicea y de Calcedonia sobre Cristo, que las acaba de recordar Ratzinger a los teólogos. Y después que le sucede otro predicador que declara falsas estas enseñanzas, alegando que Cristo no es consustancial a Dios. ¡Qué confusión y desunión establecería esto en la comunidad! Se acusa a la teología como el gran factor de división. Dice, para alcanzar la unidad, los ecumenistas, estos liberales, sienten como necesario minimizar la importancia de la teología. Muchos de ellos han abandonado toda la idea de conseguir la unidad sobre la base de un acuerdo doctrinal. Esto mismo desconcierta a los evangélicos, pues de hecho la teología ha sido la gran unificadora, mucho más que factor de división. Las doctrinas definidas, esto lo dice un protestante, las doctrinas definidas, pues los aceptan las definiciones de todos los siglos primeros, ¿no? Los símbolos de la Iglesia. Las doctrinas definidas han puesto de acuerdo a millones de hombres. El verdadero conocimiento de Dios, ya se establezca de un modo simple ya científico, unifica. Una teología inconsistente e indefinida no tiene poder unificador. Una teología falsa desune a los cristianos. Aquí tienen ustedes la voz de un calvinista conservador, ¿no? Bellot hubiera firmado, ¿eh? Yo también lo firmo, ¿eh? Está claro, ¿eh? Y liberal quiere decir todo lo demás, ¿eh? La negación de Dios, ¿eh? En el mundo protestante. ¿Eh? No, a ver, va a aclarar eso.